Hola, pues buenas. Aquí un saludo para NesFiles. Marco es probando el Twinker y nada, que va de puta madre este programa. Un saludo y nos escuchamos mañana. Chao. Rajoy ha prometido que va a eliminar el canon, así que votar todos a Rajoy. Vota a PP. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Este es un mensaje para NerdFiles y que es un mensaje de prueba, pero es un mensaje también de verdad.